pasa si te traigo pa' mi casa y no comemos como la última vez? Después de prender toda la noche dándote. Y es que me encanta si en el oído me canta como en el 2016 que te besé en el baile diciéndote. Ey, para vos que sos re infiel, este es el remix. ¿Qué pasa si esta noche yo me escapo con vos? Pasaré a buscarte, cuando llega el fin de te pelea pa' escaparte. Me pediste a pelo porque te gustó bastante. Tú me mueves el culo y me dan ganas de masticarte. Poneme el celo en modo avión, porque comenzó la acción. Lo que soñamos hoy va a ser un hecho. ¿Qué? Esta locura sin techo. ¿Qué pasa si esta noche yo me escapo con vos? Vamos a hacer un Chito. Eso no me lo esperaba.